Capítulo 5 de Entre meses, de Miguel de Cervantes Saavedra. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El vizcaíno fingido. Entran Solórzano y Quiñones. Estas son las bolsas, y a lo que parecen son bien parecidas. Y las cadenas que van dentro, ni más ni menos. No hay sino que vos acudáis con mi intento. Que, a pesar de la taimería de esta sevillana, ha de quedar esta vez burlada. Tanta honra se adquiere, o tanta habilidad se muestra en engañar a una mujer, que lo tomáis con tanto ahínco y ponéis tanta solicitud en ello. Cuando las mujeres son como estas, es gusto el burlallas. Cuanto más que esta burla no ha de pasar de los tejados arriba. Quiero decir, que ni ha de ser con ofensa de Dios, ni con daño de la burlada. Que no son burlas las que redundan en desprecio ajeno. ¡Alto! Pues vos lo queréis, sea así. Digo que yo os ayudaré en todo cuanto me habéis dicho y sabré fingir tan bien como vos. Que no lo puedo más encarecer. ¿A dónde vais ahora? Derecho en casa de la ninfa. Y vos no salgáis de casa, que yo os llamaré a su tiempo. Allí estaré clavado esperando. Éntranse los dos. Salen doña Cristina y doña Brígida. Cristina sin manto y Brígida con él, toda asustada y turbada. ¡Jesús! ¿Qué es lo que traes, amiga doña Brígida? Que parece que quieres dar el alma a su hacedor. Doña Cristina, amiga, hazme aire. Rocíame con un poco de agua este rostro, que me muero, que me fino, que se me arranca el alma. Dios sea conmigo. Confesión a toda prisa. ¿Qué es esto? Desdichada de mí. ¿No me dirás, amiga, lo que te ha sucedido? ¿Has visto alguna mala visión? ¿Han te dado alguna mala nueva de que es muerta tu madre? ¿O de que viene tu marido? ¿O han te robado tus joyas? Ni he visto visión alguna, ni se ha muerto mi madre, ni viene ni marido, que aún le faltan 3 meses para acabar el negocio donde fue, ni me han robado mis joyas. Pero ha me sucedido otra cosa peor. Acaba, dímela, doña Brígida mía, que me tienes turbada y suspensa hasta saberla. Ay, querida, que también te toca a ti parte de este mal suceso. Límpiame este rostro, que él y todo el cuerpo tengo bañado en sudor más frío que la nieve. Desdichadas de aquellas que andan en la vida libre, que, si quieren tener algún poquito de autoridad, granjeada de aquí o de allí, se la desjarretan y se la quitan al mejor tiempo. Acaba por tu vida, amiga, y dime lo que te ha sucedido, y qué es la desgracia de quien yo también tengo de tener parte. Y como si tendrás parte, y mucha, si eres discreta como lo eres. Has de saber, hermana, que, viniendo ahora a verte, al pasar por la puerta de Guadalajara, oí que, en medio de infinita justicia y gente, estaba un pregonero, pregonando que quitaban los coches y que las mujeres descubriesen los rostros por las calles. ¿Y esa es la mala nueva? Pues para nosotras, puede ser peor en el mundo. Yo creo, hermana, que debe de ser alguna reformación de los coches, que no es posible que los quiten de todo punto. Y será cosa muy acertada, porque, según he oído decir, andaba muy decaída la caballería en España porque se empanaban 10 o 12 caballeros mozos en un coche y azotaban las calles de noche y de día sin acordárseles que había caballos y jineta en el mundo. Y como les falte la comodidad de las galeras de la tierra, que son los coches, volverán al ejercicio de la caballería con quien sus antepasados se honraron. ¡Ay, Cristina de mi alma! Que también oí decir que, aunque dejan algunos, es con condición que no se presten, ni que en ellos ande ninguna... Ya me entiendes. ¡Ese mal nos hagan! Porque has de saber, hermana, que está en opinión entre los que siguen la guerra, ¿cuál es mejor, la caballería o la infantería? Y has averiguado que la infantería española lleva a gala a todas las naciones. Y ahora podremos, las alegres, mostrar a pie nuestra gallardía, nuestro garbo y nuestra bizarría. Y más yendo descubiertos de rostro, quitando la ocasión de que ninguno se llame a engaño si nos sirviese, pues nos ha visto. ¡Ay, Cristina, no me digas eso! ¡Qué linda cosa era ir sentada en la popa de un coche, llenándola de parte a parte, dando rostro a quién y cómo y cuándo quería. Y en Dios y en mi ánima te digo que cuando alguna vez me le prestaban y me vi asentada en él con aquella autoridad que me desvanecía tanto, que creía bien y verdaderamente que era mujer principal y que más de 4 señoras de título pudieran ser mis criadas. ¿Veis, doña Brígida, cómo tengo yo razón en decir que ha sido bien quitar los coches? ¿Siquiera por quitarnos a nosotras el pecado de la vanagloria? Y más, que no era bien que un coche igualase a las no tales con las tales. Pues, viendo los ojos extranjeros a una persona en un coche, pomposa por galas, reluciente por joyas, echaría a perder la cortesía, haciéndosela a ella como si fuera a una principal señora. Así que, amiga, no debes acongojarte, sino acomoda tu brío y tu limpieza y tu manto de soplillo sevillano y tus nuevos chapines, en todo caso, con las virillas de plata. Y déjate ir por esas calles, que yo te aseguro que no falten moscas a tan buena miel. Si quisieres dejar que a ti te lleguen, ¿qué engaño en más va que en besarla durmiendo? Dios te lo pague, amiga, que me has consolado con tus advertimientos y consejos. Y en verdad que los pienso poner en práctica, y pulirme y repulirme, y darle el rostro a pie, y pisar el polvico a tan menudico. Pues no tengo quien me corte la cabeza, que este que piensan que es mi marido no lo es, aunque me ha dado la palabra de serlo. ¡Jesús! Tan a la sorda y sin llamar se entra en mi casa, señor. ¿Qué es lo que vuestra merced manda? Entra Solórzano. Vuestra merced perdone el atrevimiento que la ocasión hace al ladrón. Hallé la puerta abierta y entréme, dándome ánimo al entrarme, venir a servir a vuestra merced. Y no con palabras, sino con obras. Y si es que puedo hablar delante de esta señora, diré a lo que vengo y la intención que traigo. De la buena presencia de vuestra merced no se puede esperar, sino que han de ser buenas sus palabras y sus obras. Diga vuestra merced lo que quisiere, que la señora doña Brígida es tan mi amiga que es otra yo misma. Con ese seguro y con esa licencia hablaré con verdad. Y con verdad, señora, soy un cortesano a quien vuestra merced no conoce. Así es la verdad. Y ha muchos días que deseo servir a vuestra merced, obligado a ello de su hermosura, buenas partes y mejor término. Pero estrechezas que no faltan han sido freno a las obras hasta agora, que la suerte ha querido que de Vizcaya me enviase un grande amigo mío a un hijo suyo, vizcaíno, muy galán, para que yo le lleve a Salamanca y le ponga de mi mano en compañía que le honre y le enseñe. Porque, para decir la verdad a vuestra merced, él es un poco burro y tiene algo de mentecato. Y añádesele a esto una tacha, que es lástima decirla, cuanto más tenerla. Y es que se toma algún tanto, un sí es no es, del vino. Pero no de manera que de todo en todo pierda el juicio, puesto que se le turba. Y cuando está asomado, y aun casi todo el cuerpo fuera de la ventana, es cosa maravillosa su alegría y su liberalidad. Da todo cuanto tiene a quien se lo pide y a quien no se lo pide. Y yo querría que, ya que el diablo se ha de llevar cuanto tiene, aprovecharme de alguna cosa. Y no he hallado mejor medio que traerle a casa de vuestra merced, porque es muy amigo de damas, y aquí le desollaremos cerrado como a gato. Y para principio traigo aquí a vuestra merced esta cadena en este bolsillo, que pesa 120 escudos de oro, la cual tomará vuestra merced y me dará 10 escudos agora, que yo he menester para ciertas cosillas, y gastará otros 20 en una cena esta noche, que vendrá acá nuestro burro o nuestro búfalo, que le llevo yo por el naso, como dicen, y a 2 idas y venidas se quedará vuestra merced con toda la cadena, que yo no quiero más de los 10 escudos de agora. La cadena es buenísima y de muy buen oro, y vale algo de chura. Hela aquí, vuestra merced la tome. Beso a vuestra merced las manos por la que me ha hecho en acordarse de mí en tan provechosa ocasión. Pero, si he de decir lo que siento, Tanta liberalidad me tiene algo confusa. Y algún tanto sospechosa. Pues, ¿de qué es la sospecha, señora mía? ¿De que podrá ser esta cadena de alquimia? Que se suele decir que no es oro todo lo que reluce. Vuestra merced habla discretísimamente, y no en balde tiene vuestra merced fama de la más discreta dama de la corte. Y ha me dado mucho gusto el ver cuán sin melindres ni rodeos me ha descubierto su corazón. Pero para todo hay remedio, si no es para la muerte. Vuestra merced se cubra su manto, o envíe, si tiene de quién fiarse, y vaya a la platería, y en el contraste se pese y toque esa cadena, y cuando fuera fina y de la bondad que yo he dicho, entonces vuestra merced me dará los 10 escudos. Harála una regalaría al borrico y se quedará con ella. Aquí parece y medio tengo yo un platero mi conocido, que con facilidad me sacará de duda. Eso es lo que yo quiero, y lo que amo, y lo que estimo. Que las cosas claras Dios las bendijo. Si es que vuestra merced se atreve a fiarme esta cadena, en tanto que me satisfago, de aquí a un poco podrá venir, que yo tendré los 10 escudos en oro. Bueno, es eso. Fío mi honra de vuestra merced. ¿Y no le había de fiar la cadena? Vuestra merced la haga tocar y retocar, que yo me voy, y volveré de aquí a 1/2 hora. Y aún antes, si es que mi vecino está en casa. Éntrase, Solórzano. Esta, Cristina mía, no solo es ventura, sino venturón llovido. Desdichada de mí, y qué desgraciada que soy, que nunca topo quien me dé un jarro de agua sin que me cueste mi trabajo primero. Solo me encontré el otro día en la calle a un poeta que de bonísima voluntad y con mucha cortesía me dio un soneto de la historia de Píramo y Tisbe y me ofreció 300 en mi alabanza. Mejor fuera que te hubieras encontrado con un ginovés que te diera 300 reales. Sí, por cierto, ahí están los ginoveses de manifiesto y para venirse a la mano como halcones al señuelo. Andan todos melancólicos y tristes con el decreto. Mira, Brígida, de esto quiero que estés cierta, que vale más un ginovés quebrado que 4 poetas enteros. Mas, ¡ay! El viento corre en popa. Mi platero es este. ¿Y qué quiere mi buen vecino? Que a fe que me ha quitado el manto de los hombros, que ya me le quería cubrir para buscarle. Entra el platero. Señora doña Cristina, vuestra merced me ha de hacer una merced, de hacer todas sus fuerzas por llevar mañana a mi mujer a la comedia, que me conviene y me importa quedar mañana en la tarde libre de tener quien me siga y me persiga. Eso haré yo de muy buena gana. Y aun si el señor vecino quiere mi casa y cuanto hay en ella, aquí la hallará sola y desembarazada. Que bien sé en qué caen estos negocios. No, señora, entretener a mi mujer me basta. Pero, ¿qué quería vuestra merced de mí que quería ir a buscarme? No más, sino que me diga el señor vecino qué pesara esta cadena, y si es fina y de qué quilates. Esta cadena he tenido yo en mis manos muchas veces, y sé que pesa 150 escudos de oro de a 22 quilates, y que si vuestra merced la compra y se la dan sin hechura, no perderá nada en ella. Alguna hechura me ha de costar, pero no mucha. Mire cómo la concierta la señora vecina que yo le haré dar, cuando se quisiere deshacer de ella, 10 ducados de hechura. Menos me ha de costar, si yo puedo. Pero mire el vecino, no se engañe en lo que dice de la fineza del oro y cantidad del peso. Bueno sería que yo me engañase en mi oficio. Digo, señora, que 2 veces la he tocado eslabón por eslabón y la he pesado, y la conozco como a mis manos. Con eso nos contentamos. Y por más señas, sé que la ha llegado a pesar y a tocar un gentilhombre cortesano que se llama tal de Solórzano. Basta, señor vecino, vaya con Dios, que yo haré lo que me deja mandado. Yo la llevaré y entretendré 2 horas más si fuere menester, que bien sé que no podrá dañar 1 hora más de entretenimiento. Con vuestra merced me entierre, que sabe de todo. Y adiós, señora mía. Éntrase el platero. No haríamos con este cortesano Solórzano, que así se debe llamar sin duda, que trujese con el vizcaíno para mí alguna ayuda de costa, aunque fuese algún borgoñón más borracho que un zaque. Por decírselo no quedará, pero vesle, aquí vuelve. Priesa trae, diligente anda, sus 10 escudos le aguijan y espolean. Entra Solórzano. Pues, señora doña Cristina, ¿ha hecho vuestra merced sus diligencias? ¿Está acreditada la cadena? ¿Cómo es el nombre de vuestra merced, por su vida? Don Esteban de Solórzano me suelen llamar en mi casa. Pero, ¿por qué me lo pregunta vuestra merced? Por acabar de echar el sello a su mucha verdad y cortesía. Entretenga vuestra merced un poco a la señora doña Brígida en tanto que entro por los 10 escudos. Éntrase Cristina. Señor don Solórzano, ¿no tendrá vuestra merced por ahí algún mondadientes para mí? Que en verdad no soy para desechar, y que tengo yo tan buenas entradas y salidas en mi casa como la señora doña Cristina. Que a no temer que nos oyera alguna, le dijera yo al señor Solórzano más de 4 tachas suyas. Que sepa que tiene las tetas como 2 alforjas vacías, y que no le huele muy bien el aliento porque se afeita mucho. Y con todo eso la buscan, solicitan y quieren. Que estoy por arañarme esta cara, más de rabia que de envidia, porque no hay quien me dé la mano entre tantos que me dan del pie. En fin, la aventura de las feas. No se desespere vuestra merced, que si yo vivo, otro gallo cantará en su gallinero. Vuelve a entrar Cristina. He aquí, señor don Esteban, los 10 escudos, y la cena se aderezará esta noche como para un príncipe. Pues nuestro burro está a la puerta de la calle. Quiero ir por él. Vuestra merced me le acaricie, aunque sea como quien toma la píldora. Vase Solórzano. Ya le dije, amiga, que trujese quien me regalase a mí, y dijo que sí haría, andando el tiempo. ¿Andando el tiempo en nosotras? No hay quien nos regale, amiga. Los pocos años traen la mucha ganancia, y los muchos la mucha pérdida. También le dije, como vas muy limpia, muy linda y muy agraciada, y que toda eras ámbar, almizcle y algalia entre algodones. Ya lo sé, amiga, que tienes muy buenas ausencias. Brígida, aparte. Mirad quién tiene amartelados, que vale más la suela de mi botín que las arandelas de su cuello. Otra vez vuelvo a decir, la aventura de las feas. Entran Quiñones y Solórzano. ¡Vizcaíno! ¡Vamos, bésame, vuestra merced, que mándeme! Dice el señor vizcaíno que besa las manos de vuestra merced y que le mande. ¡Ay, qué linda lengua! Yo no la entiendo, a lo menos, pero paréceme muy linda. Yo beso las de mi señor vizcaíno y más adelante. Parecís buena persona. También noche esta cenamos. Cadena quedas. Duermes nunca hasta que doyla. Dice mi compañero que vuestra merced le parece buena y hermosa. Que se apareje la cena. Que él da la cadena, aunque no duerma acá. Que basta que una vez la haya dado. ¿Hay tal Alejandro en el mundo? ¡Venturón! ¡Venturón y 100.000 veces venturón! Si hay algún poco de conserva y algún traguito del devoto para el señor vizcaíno, yo sé que nos valdrá por 100. ¿Y cómo si lo hay? Y yo entraré por ello, y se lo dará mejor que al preste Juan de las Indias. Éntrase Cristina. ¡Dama que quedaste tan buena como entraste! ¿Qué ha dicho, señor Solórzano? Que la dama que se queda, que es vuestra merced, es tan buena como la que se ha entrado. Y como que está en lo cierto el señor vizcaíno, a fe que en este parecer que no es nada burro. ¡Burro el diablo! ¡Vizcaíno ingenio queréis cuando tenerlo! Ya le entiendo, que dice que el diablo es el burro, y que los vizcaínos, cuando quieren tener ingenio, le tienen. Así es, sin faltar un punto. Vuelve a salir Cristina con un criado o criada que traen una caja de conserva, una garrafa con vino, su cuchillo y servilleta. Bien puede comer el señor vizcaíno y sin asco, que todo cuanto hay en esta casa es la quinta esencia de la limpieza. Dulce conmigo, vino y agua ya más bueno. Santo le muestras, esta le bebo y otra también. ¡Ay, Dios! ¿Y con qué donaire lo dice el buen señor, aunque no le entiendo? Dice que con lo dulce también bebe vino como agua, y que este vino es de San Martín, y que beberá otra vez. ¡Y aún a otras 100! ¡Su boca puede ser medida! No le den más, que le hace mal, y ya se le va echando de ver. Que le he hecho yo dicho al señor Azcaray que no beba vino en ningún modo, y no aprovecha. ¡Vamos! ¡Que vino que subes y bajas, lengua es grillos y corma es pies! ¡Tarde vuelvo, señora! ¡Dios que te guarda a ti! Miren lo que dice, y verán si tengo yo razón. ¿Qué es lo que ha dicho, señor Solórzano? Que el vino es grillo en su lengua y corma en sus pies. Que vendrá esta tarde y que vuestras mercedes se queden con Dios. ¡Ay, pecadora de mí! ¿Y cómo que se le turban los ojos y se trastaba la lengua? ¡Jesús, que ya va dando traspiés! Pues monta que ha bebido mucho. La mayor lástima es esta que he visto en mi vida. ¡Miren qué mocedad y qué borrachera! Ya venía él refrentado de casa. Vuestra merced, señora Cristina, haga aderezar la cena, que yo le quiero llevar a dormir el vino, y seremos temprano esta tarde. Entranse el vizcaíno y Solórzano. Todo estará como de molde. Vayan vuestras mercedes enhorabuena. Amiga Cristina, muéstrame esa cadena y déjame dar con ella 2 filos al deseo. ¡Ay, qué linda! ¡Qué nueva! ¡Qué reluciente! ¡Y qué barata! Digo, Cristina, que sin saber cómo ni cómo no llueven los bienes sobre ti y se te entra la ventura por las puertas sin solicitalla. En efecto, eres venturosa sobre las venturosas, pero todo lo merece tu desenfado, tu limpieza y tu magnífico término. Hechizos bastantes a rendir las más descuidadas y exentas voluntades, y no como yo, que no soy para dar migas a un gato. Toma tu cadena, hermana, que estoy para reventar en lágrimas, y no de envidia que a ti te tengo, sino de lástima que me tengo a mí. Vuelve a entrar Solórzano. ¡La mayor desgracia nos ha sucedido del mundo! ¡Jesús! ¿Desgracia? ¿Y qué es, señor Solórzano? A la vuelta de esta calle, yendo a la casa, encontramos con un criado del padre de nuestro vizcaíno, el cual trae cartas y nuevas de que su padre queda a punto de expirar, y le manda que al momento se parta si quiere hallarle vivo. Trae dinero para la partida, que sin duda ha de ser luego. Yo le he tomado 10 escudos para vuestra merced, y velos aquí, con los 10 que vuestra merced me dio denantes, y devuélvaseme la cadena, que si el padre vive, el hijo volverá a darla, o yo no seré don Esteban de Solórzano. En verdad que a mí me pesa, y no por mi interés, sino por la desgracia del mancebo, que ya le había tomado afición. Bueno, son 10 escudos ganados tan holgando. Tómalos, amiga, y vuelve la cadena al señor Solórzano. Vela aquí y venga el dinero, que en verdad que pensaba gastar más de 30 en la cena. Señora Cristina, al perro viejo nunca tus. Estas tretas con los de las galleruzas y con este hueso a otro perro. ¿Para qué son tantos refranes, señor Solórzano? Para que entienda vuestra merced que la codicia rompe el saco. Tan presto se desconfió de mi palabra que quiso vuestra merced curarse en salud y salir al lobo al camino como la gansa de Cantipalos. Señora Cristina, lo bien ganado se pierde y lo malo ello y su dueño. Venga mi cadena verdadera y tómese vuestra merced su falsa, que no ha de haber conmigo transformaciones de Ovidio en tan pequeño espacio. ¡Oh, y de puta! ¡Y qué bien que la moldaron! ¡Y qué presto! ¿Qué dice vuestra merced, señor mío? ¡Que no lo entiendo! Digo que no es esta la cadena que yo dejé a vuestra merced, aunque le parece. Que esta es de alquimia, y la otra es de oro de a 22 quilates. ¡En mi ánima! ¡Que así lo dijo el vecino que es platero! ¿Aún el diablo sería eso? El diablo o la diabla, mi cadena venga, y dejémonos de voces y excúsense juramentos y maldiciones. ¡El diablo me lleve, lo cual querría que no me llevase, si no es esa la cadena que vuestra merced me dejó, y que no he tenido otra en mis manos! ¡Justicia de Dios, si tal testimonio se me levantase! Que no hay para qué dar gritos, y más estando ahí el señor corregidor, que guarda su derecho a cada uno. Si a las manos del corregidor llega este negocio, yo me doy por condenada. ¿Qué tiene de mí tan mal concepto que ha de tener mi verdad por mentira y mi virtud por vicio? Señor mío, si yo he tenido otra cadena en mis manos sino aquesta, de cáncer las vea yo comidas. Entra un alguacil. ¿Qué voces son estas? ¿Qué gritos? ¿Qué lágrimas y qué maldiciones? Vuestra merced, señor alguacil, ha venido aquí como de molde. A esta señora del rumbo sevillano le empeñé una cadena habrá una hora en 10 ducados para cierto efecto. Vuelvo agora a desempeñarla y en lugar de una que le di, que pesaba 150 ducados de oro de 22 quilates, me vuelve esta de alquimia, que no vale 2 ducados. Y quiere poner mi justicia a la venta de la zarza, a voces y a gritos, sabiendo que será testigo de esta verdad esta misma señora ante quien ha pasado todo. ¿Y cómo se ha pasado? Y aún repasado, y en Dios y en mi ánima, que estoy por decir que este señor tiene razón, aunque no puedo imaginar dónde se puede haber hecho el trueco, porque la cadena no ha salido de aquesta sala. La merced que el señor alguacil me ha de hacer es llevar a la señora al corregidor, que allá nos averiguaremos. Otra vez torno a decir que, si ante el corregidor me lleva, me doy por condenada. Sí, porque no está bien con sus huesos. ¡De esta vez me ahorco! ¡De esta me desespero! ¡De esta vez me chupan brujas! Ahora bien, yo quiero hacer una cosa por vuestra merced, señora Cristina. Siquiera porque no la chupen brujas, o por lo menos se ahorque. Esta cadena se parece mucho a la fina del vizcaíno. Él es mentecato y algo borrachuelo. Yo se la quiero llevar y darle a entender que es la suya. Y vuestra merced contente aquí al señor alguacil y gaste la cena de esta noche y sosiegue su espíritu, pues la pérdida no es mucha. ¡Págueselo a vuestra merced todo el cielo! Al señor alguacil daré 30 escudos, y en la cena gastaré 1, y quedaré por esclava perpetua del señor Solórzano. Y yo me haré rajas bailando en la fiesta. Vuestra merced ha hecho como liberal y buen caballero, cuyo oficio ha de servir a las mujeres. Vengan los 10 escudos, que di demasiados. ¡Helos aquí! Y más los 6 para el señor alguacil. Entran los músicos y Quiñones, el vizcaíno. Todo lo hemos oído y aquí estamos. Ahora sí que puede decir a mi señora Cristina, mamola 1,000,000 veces. ¿Han visto qué claro que habla el vizcaíno? Nunca hablo yo turbio, sino es cuando quiero. Que me maten si no me la han dado a tragar estos bellacos. Señores músicos, el romance que les di y que saben, ¿para qué se hizo? La mujer más avisada o sabe poco o no nada. La mujer que más presume de cortar como navaja los vocablos repulgados entre las godeñas pláticas. La que sabe de memoria al Ofraso y a Diana y al caballero del Febo con Olivante de Laura. La que 6 veces al mes al gran Don Quijote pasa. Aunque más sepa de aquesto, o sabe poco, o no nada. La que se fía en su ingenio, lleno de fingidas trazas, fundadas en interés y en voluntades tiranas. La que no sabe guardarse, cual dicen del agua mansa, y se arroja a las corrientes que ligeramente pasan. La que piensa que ella sola es el colmo de la nata, en esto del trato alegre, o sabe poco, o no nada. Ahora bien, yo quedo burlada, y con todo esto, convido a vuestras mercedes para esta noche. Aceptamos el convite, y todo saldrá en la colada. Fin de la sección 5.